El portavoz de la Dirección Norteña del Comité Panacional de Investigación Especial para el Esclarecimiento de la Verdad de Crímenes de las Tropas Norteamericanas dio declaraciones a la prensa el día 9 y dijo como sigue. El 9 de julio se cumplen 50 años desde que, pese a la unánime oposición y rechazo de la población surcoreana, la pandilla traidora de Park Chung-hee concluyó con Estados Unidos el humillante y desigual convenio de administración. Este acuerdo, fabricado en 1966, es el convenio esclavista de tipo contemporáneo que legalizó la ocupación de Surcorea por las tropas agresoras yanquis y les concedió el privilegio ilimitado en todos los aspectos, incluido el derecho de juicio penal y el uso de tierra e instalaciones, y también es el humillante contrato vendepatria sin precedentes en el mundo que transfirió el poder de Surcorea a Norteamérica. En virtud de este acuerdo, durante los últimos 50 años, las tropas agresoras yanquis han impuesto incontables desgracias y penalidades a la población surcoreana, actuando como dominante ocupante y existente extraterritorial en el sur de Corea. Sus crueles arbitrariedades y crímenes cometidos en Surcorea son productos trágicos de la ocupación de Surcorea por Estados Unidos y el desigual y humillante convenio de administración. Este acuerdo es el documento vendepatria sin par que demuestra sin reservas ante el mundo que Surcorea es la categórica colonia de Estados Unidos, el convenio esclavista medieval que legalizó las ilimitadas arbitrariedades, despotismo, asesinatos y pillaje de los asesinos yanquis, y la fuente de todos los males que se producen en ella. Pese a ello, la camarilla de Park Geun-hye ampara activamente ese acuerdo, implora la ocupación perenne de Surcorea por las tropas gringas, ofreciéndoles hasta gran cantidad de impuestos saqueados de su población y recurre con frenesí a la confrontación fratricida, sirviéndose de brigada de choque de las maniobras de la guerra nuclear de Estados Unidos. Norteamérica, que dividió en dos la península coreana y durante más de 70 años ha impuesto solo las desgracias y penalidades a esta nación, debe ver claramente la posición estratégica de Norcorea, que hace gala de la dignidad y poderío de la potencia nuclear del norte y la corriente de la época, revocar su anacrónica política hostil hacia Corea y retirar de inmediato a sus tropas agresoras del sur de Corea. La población surcoreana, bien consciente de que la vida del esclavo en colonia pisoteado por las botas de las fuerzas foráneas es la subyugación y sumisión y le toca solo la muerte trágica, deberá levantarse con valentía en la vigorosa y sagrada batalla anti-yanqui para poner fin a la ocupación de Surcorea por las tropas agresoras yanquis, jurado enemigo de nuestra nación.